Cuando llueve, me gusta recluirme en los bares, junto a la ventana con un libro y un papel en blanco dispuesto a desenmascarar historias. El bar se va llenando de fantasmas. El café y el cigarrillo se mezclan y se aman en el aire. Los ojos se olvidan de la calle y se descubren en el interior de uno mismo. Buenos Aires es un escondite. Detrás de la lluvia hay hombres que nunca descansan. Cuando llueve, Carlos Carbone. Voces entre jugas. La persona con la que me encantaría tomar un café en un bar o una cerveza es Eddie Vedder, el cantante de Pearl Jam, porque las canciones que hace, las letras que compone son hermosas y tuvo una vida muy, muy complicada y muy rebuscada. Me gustaría que me cuente cómo atravesó por eso y para llegar a escribir las letras que escribe. Conté otra vez con una chica que conozco hace mucho del ámbito del vóley, de otro club que yo conozco, que no sé, hace años me parece linda y bueno, nada, nunca me animé a decirle nada, así que estaría bueno encontrarme con ella. ¿Con quién me gustaría estar en un bar sentado tomando algo? Y yo creo que con gente de la noche, ¿no? Con gente, no sé, qué sé yo. A veces vos ves esas mesas tipo polémica en el bar, en donde está, qué sé yo, el Bambino, donde está Coppola, el Diego, o grandes músicos del rock, en donde creo que pueden ser muchas las historias que te pueden contar de lo que pasa en la noche. Tienen muchas historias para contar. Me gustaría ir a un bar con alguien que haga mucho que no veo, para charlar y tener una larga charla. Alguien que, qué sé yo, un reencuentro de alguien que busco por Facebook. Por ejemplo, busco un amigo de mi infancia que sé que se fue a Paraguay, que éramos re amigos cuando teníamos 10 años. Bueno, con él me encantaría encontrarme y a charlar. Me gustaría ir al bar con mi hermana porque tenemos que arreglar muchas cosas. Me gustaría encontrarme con mi abuelo que ya falleció y yo era muy chica y al no tener tantos recuerdos con él, me gustaría poder encontrarme y ponerme a hablar de cosas que pasaron. Me gustaría ir a un bar con los Beatles. Vivir esa época sería genial. ¿Qué es el bar, Enrique? Bueno, las ciudades son las hijas del miedo a la selva. Ya en el trazado de la ciudad descubrís que la rectitud que tiene la ciudad, las calles, las esquinas, las manzanas, las veredas, está todo construido para que un burro ciego camine por ellas, ¿no? El bar, yo creo que es lo que... los últimos pantanos de la selva, los últimos lugares en donde existe el riesgo. Porque ¿qué es lo que no es el bar? Y es el lugar donde Cuchicuchi va construyendo esa pequeña vida que te deja respirar la ciudad, donde tenés que conformarte con a ver si tenés hijos, escribís un libro, vas a... El bar es la última oferta de la eternidad, la última oferta que queda de la libertad, del peligro a que pierdas tu novia, a que te enojes con tu amigo, a que aparezcan personas desconocidas. Yo creo que el bar es el, no digo la selva, pero por lo menos el bosque que le queda a la ciudad. Yeah. en ritmo de punk rock sigue este programa de dedicado a los bares. Esta canción es de Dos Minutos, la banda de punk argentina, cuya introducción en el disco es una entrevista un poco a Enrique Sims, ¿sí? Que es escritor, poeta, periodista argentino, uno, digamos, de los íconos de la intelectualidad underground, bajo tierra de Buenos Aires, de Argentina. Y hablando de personajes de bar, ¿no? La canción habla de Manolo, el mozo. Y Manolo claramente, ¿no? Es un nombre gallego. ¿Y por qué? ¿No? Hay algo asociado. Y asociado porque muchos españoles se han puesto bares cuando vinieron. Hay muchos, yo conozco. El bar del gallego. Claro, y aparte hijos de padre gallego que fueron, tuvieron su bolichito, su bar. Mi abuelo gallego de Galicia tenía un barcito. Sí, sí. Sí. En realidad, digo, volviendo a la historia, pero no voy a sumar mucho porque si no se nos va el tiempo. Pero está en el tema de los bares más reconocidos, como lo conocemos nosotros ahora, están en Asturias, en España, una gran parte de esos bares. Como lo conocemos hoy, ¿no? Que se mantienen, pero donde se tomaba sidra. Y eso, y hablando del personaje del bar, sin dudas el mozo es como una figura icónica, digamos. Porque los que se sientan en las mesas y están alrededor... cambian, ¿no? Cambian las escenografías, cambian los personajes, pero el mozo está. El mozo está. Siempre, ¿no? Es como el lugar común del bar. Entonces, ahí, había que ir a ver un mozo. Hablar con un mozo. Y en este caso es un mozo que cuando nos sentamos a tomar algo con Fabio, yo viene, me saluda, me da la mano. Es un mozo que está allá en Morón, en un lugar que se llama Delva, está muy cerca de casa, y cada tanto vamos a tomar algo, a comer algo. Y nos viene a saludar Claudio Silva y tiene un tocazo de años en ese oficio tan urbano, ¿no? Que es el de mozo. Y tengo 55 años y desde el... tenía 20 años, 35 años, pues no tenía trabajo y entonces bueno, me consiguió un tío mío y bueno, lo hice y empecé, ahí estamos. Que no me gusta, sí, venir los fines de semana, sábado, domingo, feriado, bueno, sábado sí, sábado vengo, pero yo venir en domingo acá es horrible, horrible. Y bueno, en feriado, qué sé yo, no sé, uno tiene una fiesta, algo, un cumpleaños, y hay que venir acá y cumplir, y bueno, hay que estar. Esas son cosas que no me gustan. El chico de ahora, bueno, tengo compañeros míos, ahora acá mismo, ¿no? No, nada que ver, o sea, trato de la gente, trato de la gente mayor. Ellos tratan de la gente mayor como si fuera un hermano. Y yo, ellos tratan de vos. Sí, porque vos, sentate que yo te doy la carta, digo, pero ¿cómo le sentate? No, no. Si uno siente sí, usted, no son tu hermano, ellos, gente que viene a consumir, gente que paga. Y ellos tratan como si fueran hermanos de ellos, ¿viste? Pero bueno, sí, se nota. No sé, es otra mentalidad, la que tuvimos nosotros antes, atender a la gente, el respeto al cliente, y a la gente no, ahora los chicos de ahora no. Estoy muy bien con esto, no me puedo quejar, a mí me ha dado muchísimo, me ha dado mi familia, lo que tengo, casa y bueno, un vehículo que puedo ir y volver, y todo gracias al trabajo, porque si no puedo tener que llegar a darnos nada, pero no, la verdad que es, no me quejo de esto, no me quejo porque me ha ido muy bien, más antes cuando empecé en esto, en otro tiempo, en otra época, me ha ido muy bien, o sea, he estado bien, pero la verdad no puedo quejar, yo sé que hay, bueno, empleos más mejores que esto, pero bueno, yo en esto no puedo quejar. La verdad es que me ha dado mucho, me ha dado bastante. Un poco nostálgico, Claudio, también, ¿no? Con esta idea de que mozos eran los de antes, ahora los pibes ya no entienden nada, son unos irrespetuosos. Hay un bar ahí en Chacarita que yo también tengo un mozo al que, no sé si me quiere, pero yo le tengo como aprecio, es Rodolfo. Y además es un bar que, podés comer plato de comida muy barato hasta como las 3 de la mañana, porque es medio parada de tachero. Entonces está buenísimo. Ahí en. Se llama La Nueva Esmeralda, el agua de chivo y todo. Ahí en Forest y Rossetti. Vamos a escuchar, a seguir escuchando a Claudio, el mozo de ahí, de Morón, amigo de acá de Marrero. La gente que viene acá al bar es una costumbre, ¿eh? Es una costumbre. Yo veo acá día de semana, sábado, domingo, que por ahí no hay nadie, y viene esa gente grande que es una costumbre, es un vicio. Es como, no sé, como era una carrera, como era, no sé, un partido de fútbol. Es lindo, o sea, a mí me gustaría, no sé, ojalá que llegue, ¿no? Hacer eso también. Pero más que yo estoy en el gremio este. Pero no, está bueno, me gusta, sí me gusta. Que la gente, o sea, tenga ese tiempo, ¿no? De venir, ver el diario, tomar su café, su charlar con amigos, ¿no? Está bueno, está bueno, está bueno. Ayer estuvo Pekerman, que fue técnico de la selección argentina, y ahora es técnico de la selección de Colombia. Y yo estaba atendiendo, vine ayer a la mañana, ¿no? Yo por ahí en la mañana, mediodía, tarde. Ayer vengo a la mañana y bueno, justo vino gente, había, se puso lindo el trabajo y bueno. Y entra tres personas, tres hombres. Entonces agarra y el encargado me dice, che, ¿viste quién está en la mesa ahí? Digo, ¿quién es? Pekerman, que fue técnico de la selección. Y me doy vuelta y lo veo, entonces estaban acomodando en la mesa, ¿sí? Justo en la mesa mía. Entonces fui y atendí. Y la verdad que el tipo, re amable, tipazo. Pues nos sacó foto con todos, la gente venía y ¿puedo sacar una foto? Sí, se paraba la charla y sacaba foto con todo el mundo. La verdad que yo que guante, decía yo no, que el tipo, pues, la verdad que bueno, es un tipo público y tiene, se me dice la gente, pero bueno. La verdad que, bueno, eso me iba a ayer, casualmente ayer, ayer. Y tengo foto y todo, así que sacamos foto y todo. Con el tipo re macanudo, ¿no? Sí, hay cosas que pasan ahí. Antes cuando no estaban los codificados, que venían la gente a ver Boca River acá, que teníamos que parar los locos porque se querían pelear, o agarrar piños, subirse arriba a la mesa, o con la botella, o, no, así hemos pasado, le hemos pasado bastante. Pero bueno, hasta que pasó la televisión pública, ya la gente lo pudo ver en la casa, ¿no?